Hermanos, en esta sexta estación, esta mujer llamada la Verónica, también igual que María Santísima, rompe filas para poder llevar un poco de alivio a Jesucristo. Pero ella no tiene otra cosa, sino dice: le voy a limpiar el rostro. ¿Y cómo no va a querer limpiar el rostro si está escupido, ensangrentado, golpeado, moreteado? Es un detalle tan sencillo que cualquiera lo puede hacer, pero no todos son valientes. No todos rompen filas, sino aquel que tiene verdadero amor al prójimo. Nosotros somos esa Verónica. En cuanto vivimos el verdadero atrevimiento ante las realidades complicadas de la vida para ayudar a aquel que lo necesita. Y no pensar en el qué dirán, sino más bien la buena obra, la buena acción que se pretende realizar en aquella persona que lo necesita. Al meditar esta estación, hermanos, viene a la mente una característica muy significativa que nos enseña mucho, como decimos, y es la valentía, el atrevimiento, la audacia de esta mujer conocida por todos. Actualmente, muchos son atrevidos para defender lo incorrecto, la mentira en la familia, en la calle, con los amigos, etc. ¿Por qué no mostrar esa audacia? ¿Por qué no ser valientes ante algún atrevimiento para conocer mejor la fe católica? Hay veces que la gente defiende inútiles objetivos, metas, propósitos, y no miran hacia la luz, la verdad y defenderla. ¿Por qué no hay atrevidos para ir a misa? ¿Por qué no hay atrevidos para estudiar la Biblia? ¿Por qué no hay atrevidos para buscar a Dios, para vivir los valores, para enseñar a sus hijos lo bueno, lo justo, lo correcto, lo que conviene para corregirse en la familia? ¿Por qué no hay arriesgados para evangelizar, para colaborar en el reino de Dios? ¿Por qué no hay gente que quiera catequizar? ¿Cuánta niñez hay en esta comunidad? Y si yo les preguntara al grupo de catequistas, seguro son bien poquitos. ¿Por qué nadie quiere dar su vida para desgastarla por amor a Cristo? Hacen falta catequistas, hacen falta de la adoración nocturna. Ayer miré 4 o 5 personas están rezando y de la adoración nocturna. ¿Por qué no se involucran a participar? La adoración nocturna es cada vez. Las catequistas o catequistas hombres, mujeres, es cada 8 días para enseñar a los niños. Y les voy a decir una verdad, padres de familia. No debiera haber catequistas en las comunidades. ¿Por qué? Porque el primer catequista eres tú, padre de familia. El primer catequista eres tú, madre de familia. Pero la flojera te gana, la pereza te gana. Te importa más el trabajo, te importa más el dinero, que otro eduque en la fe a tu hijo. No es trabajo de las catequistas. El primer catequista es el padre de familia. El primer catequista es la madre. Pero flojos, huevones, no quieren enseñarle ni siquiera a pedir la bendición cuando se levanta, ni pedir la bendición cuando se van a acostar. Hasta flojera les da actualmente a todos los padres de familia. Eres tú el que tiene la obligación de enseñarle todo el catecismo a tus hijos. El catequista no tiene la obligación. Lo puede hacer porque es cristiano. Lo puede hacer por amor a Cristo. Pero ¿cuántos catequistas hay en el pueblo? ¿Cuántos integrantes forman parte de los grupos para hacer crecer el reino de Dios en nuestro pueblo? Si nuestro pueblo hubiera amor y paz en toda la sociedad, tampoco habría policías. No habría policías porque los valores y los principios humanos inundan el hogar y a todos los hijos de familia para que no los anden cuidando. Cuando siembras valores y principios humanos y la fe católica, no necesitas andar espiando a tus hijos, porque ellos mismos se corrigen, ellos mismos saben el orden, ellos mismos saben la prudencia. Pero porque no hay eso en el hogar, estás echando a la calle bestias que van a destruir la paz en el pueblo. Va a haber división, va a haber conflictos, etcétera, etcétera. Y díganme si no lo hay aquí. No debiera entonces haber catequistas, porque tú, padre de familia, eres el primer catequista. Pero como no quieres, entonces mándalo al catecismo. Pero también se necesitan catequistas. Intégrense, formen parte de la fe. Hagan algo por el reino de Dios. Todo quieres que Dios te dé. ¿Y tú qué le das a Dios? ¿Qué le das a Dios? Pura podredumbre, puro veneno, pura maldad. Por eso la Verónica nos viene a mostrar la valentía que tuvo ella, aunque la criticaran. Seguro hasta dijeron, es que esa mujer anda con Jesús, por eso le fue a limpiar el rostro. Hermanos, la Verónica como el Cirineo son personas valientes que nos dan ejemplo de virtud para bien de todos. Por eso las reflexiones nos deben sacudir la conciencia y nos deben hacer cambiar nuestra conducta, nuestro modo de pensar y nuestro modo de actuar. No podemos seguir engañados, no podemos seguir llenos de veneno. Dios nos invita a la alegría en el Señor, a la paz, a la justicia, al amor. Nadie es feliz aquí, ¿saben por qué? Porque no vivimos el bien. Estamos embarrados y contaminados más del mal que del bien. Y por eso no somos felices, aunque la disfrazamos, aunque la aparentamos, no somos felices. Y más aún, si Dios no está en tu vida, si Dios no está en tu corazón, si no siembras a Cristo en el corazón de tus hijos, en el corazón de tu marido, en el corazón de tu mujer. Y por eso vivimos engañados, según nosotros, cristianos felices. Hagamos conciencia, hermanos, que por todo necesitamos siempre a Dios. Por eso se puso Jesús en el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas, sobre todo. Primero Dios, pero primero haces tus cosas tú y al último pones a Dios. Por eso, invitados todos a participar cada domingo, espero que este domingo de resurrección, así como va a ir de gente, vayan cada otro Dios a misa, pero con amor, con sinceridad, y no el de que ya quedo por compromiso. No, el amor mueve, hermanos. El amor mueve, no se te está empujando para que vayas a misa. El novio cuando tiene la novia cuando tiene el novio, digan, ustedes mismos lo han experimentado. Lávame los trastes, las mujeres, mami, ya hice la, ya trapié, ya barrí, ya lavé los trastes. Me das permiso, voy a ver a mis amigas. Pero ir a ver al novio. ¿Eh? Ah, pero como ya hizo todo el quehacer, sí, mijita, vete pues a ver allá a tu amiga, pero va a ver al novio. Y el novio está trabajando bien duro, ¿por qué? Porque quedó con la novia que se iba a ver a las 6 de la tarde y ya se sale temprano del trabajo porque se quiere arreglar, se quiere perfumar para ver a la enamorada. ¿Cómo no? Si está bien movido del corazón. Y no me espanta nada y lo respeto porque todos tenemos sentimientos. Si ese amor radicara en el corazón de todos con relación a Cristo, ¿cuántas cosas haríamos? Entonces significa que no estamos enamorados de Dios. Nos valen las cosas de Dios. Nos importa nada las cosas de Dios. Hay que tener, pues, hermanos, amor a Cristo, amor a Dios, amor a la palabra de Dios. Porque de ellas recibimos la paz y la tranquilidad que tanto necesitamos, la alegría y la felicidad, la armonía y todos los valores humanos y cristianos que podamos mencionar. Pidámosle al Señor que vivamos desde amor hacia Cristo, hacia Dios, hacia la fe, y comprometernos en lo posible en aquello que conviene, no solamente a ti, sino a toda la comunidad. Cuando tú eres catequista, no le sirves nada más al cura, no le sirves al cura, le sirves a Dios, le sirves a tu comunidad. Estás formando niños del catecismo para que sean buenas personas de la sociedad. Pidámosle al Señor que atienda nuestra oración. Decimos todos, misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mis delitos, limpia mis pecados. Por si tu preciosa sangre, Señor, nos ha redimido, que nos perdones, te pido, por tu pasión dolorosa. Por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor.